las cucarachas del barrio. Las cucarachas del baño. Las cucarachas del baño. La cucaracha del baño. La cucaracha del baño. La cucaracha del baño. La cucaracha del baño. Las cucarachas del baño. La cucaracha del baño. La cucaracha del baño. Las cucarachas del baño. As baratas do banheiro. Las cucarachas del baño. Las cucarachas del baño. Las cucarachas del baño. Es para nosotros un honor que Miguel Ángel Martín nos conceda una entrevista. Nacido en León en los 60, nos jugamos a decir que es el ilustrador más reconocible, personal y transgresor que conocemos por estos lares. Su lado más bizarro ha transgredido límites hasta el punto de ser a veces censurado en ciertos países. Su línea clara, limpia y reconocible, sumado a su elección en el color tan luminoso, choca en contraste con las imágenes brutales, cibernéticas y asépticas que nos muestran sus obras. Ha sido culpable de hacer reconocible visualmente a Subterfuge Records, de hacer portadas para bandas como Sexy Sadie, Cartelería, etc. Es un honor que nos ceda su tiempo el ganador del premio Yellow Kid en el 99 a Mejor Autor Extranjero. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por cedernos tu tiempo aquí a Las Cucarachas. Gracias a vosotras, cucarachas. Bueno, pues vamos a empezar un poco por los inicios. Bueno, sabemos que diste un cambio radical a tu camino profesional, ¿no? Ibas como para fiscal y en un momento dado decidiste, o sea, voy a dibujar profesionalmente. Y nuestra pregunta es, ¿te sentiste apoyado en este cambio? O sea, ¿por qué decidiste cambiar? Bueno, no es que decidiera cambiar. Yo empecé a estudiar Derecho con la intención de ser fiscal, porque era lo que me apetecía, pero también me gustaba dibujar. Entonces, un poco ingenuamente, con 18 años, pensó de alguna manera que igual se podían compaginar las dos cosas y tal. Y a eso de mitad de carrera, pues ya en el segundo creo que fue, el tercero no me acuerdo, por una compañera de clase, que había un día dibujando ahí porque me estaba aburriendo en clase como era habitual, y que entablé buena amistad con ella, y resulta que esta chica, su novio de aquella, Roberto Bandín, tenía un grupo en León que se llamaba Los Patógenos, y gracias a ella conocí al grupo, hice una carátula para su casete, carteles para ellos pues a principios de los 80 y en León, y bueno, pues eso ya fue el primer paso para empezar a publicar algunas ilustraciones en la prensa leonesa y que ya me decidí directamente a dejar Derecho para buscarme la vida profesionalmente con el dibujo y la ilustración y los cómics, porque aunque pagaban poco en aquella época, bueno, pero en el diario de León y en la cómica de León algo sí me pagaban, con lo cual empecé a ver un poco de color a la vida y bueno, pues todas esas experiencias cambiaron mi forma de verlo todo y bueno, ya sabes, sexo, droga, rock and roll, etc. Eso te íbamos a preguntar. Sabemos que empezaste en el periódico de León como ilustrador y que estas historias de asesinatos que estuviste ilustrando se recopilaron en un volumen que era Crónica Negra. ¿Quién te ofreció o cómo conseguiste este primer trabajo? Porque, o sea, de pasar a estar estudiando Derecho y acabar como dibujante ilustrador de asesinatos y de historia negra... Bueno, todo esto es en estos años que estoy en la época de Los Patógenos. Un día hice una exposición de planchas de cómic originales, que de aquella mi formato en el que trabajaba era muy grande, en un bar en el corazón del barrio Mundo de León, un bar que ya no existe. Uh-huh. Y pasó por allí un periodista, sí, que le habían dicho que una exposición de cómics, y la vio y le gustó mucho, y me llamó a casa por teléfono para hacerme una entrevista para el Diario de León. Uh-huh. Y ahí conocí a Jesús Ejido, que es mi actual editor, el titular y director y fundador de la editorial Reino de Cordelia, que me está publicando estos volúmenes tan bonitos. Y bueno, él conocía bien mi trabajo, ya que ya estaba en el Diario de León, de becario él, yo estaba estudiando Derecho todavía. Al poco, en el año 85, se monta la Crónica de León, como un segundo periódico leonés, y él le encarga a mí de director adjunto allí, y se llevó un puñado de gente para colaborar, entre ellos a mí, y ahí fue cuando me proponen hacer la serie esta de Crónica Negra, las ilustraciones de la página de sucesos, y esta serie ilustrando los asesinatos y homicidios y las cosas que había habido en los años 50 y 40 en León. Claro, yo conocía bien mi trabajo y sabía que yo me desenvolvía muy bien haciendo esas cosas y le tomé con sentido del humor y así fue como se elaboró todo esto de la Crónica Negra. Ilustraba los artículos periodísticos, tanto las noticias de sucesos una vez a la semana como el cuadernillo que ponía los miércoles contando historias en plan más narrativo, más sucesos del caso de las cosas que habían ocurrido en León truculentas en los años 50, 40, 50, como digo. Mira, yo cambiándote un poco de tema, en nuestro programa animamos normalmente a la autoedición y a la autogestión de publicaciones. ¿Antes de todo esto hiciste algún fanzine o colaboraste con alguna publicación, rollo fanzine? No hice nunca, pero colaboré con muchos. Ajá. Empecé colaborando con algunos en Asturias, en León un fanzine revista que al final tardó mucho en salir, pero se sacó como una revista profesional, aunque no pagaban, editado de puta madre en una imprenta, con portada en color, páginas en color recto, que se llamaba Nimbus. Nimbus. Y bueno, y a raíz de aquella de esa publicación, pues se colaboró con unos fanzines. La primera vez que publicaron algo en un fanzine fue en Inglaterra, en el catálogo Cata, del grupo de Power Electronics White House, con los que he hecho también portadas y me han influido mucho a la hora de dibujar, y ahí me los publicaban, como tenía un poco de texto, pues directamente en español. Esto fue un contacto que obtuve de William Bennett por Jordi Valls, uno de los clásicos del industrial que trajo aquí a España a finales de los 70, pues el rollito industrial, Flowing Gris, el White House, etcétera. Y bueno, a partir de esos fanzines, pues luego colaboré en otros muchos a lo largo de mi vida, y todavía de vez en cuando, ahora ya prácticamente no hay fanzines. Bueno, en cosas digitales, si me piden algún dibujo, pues yo encantado de hacerlo y apoyar a la gente que esté trabajando en esto, lógicamente. Genial. ¿Crees que es un momento favorable para trabajar en el mundo del cómic? ¿Es ahora más favorable o antes, cuando había revistas que apoyaban autores y autoras como El Víbora, Zona 84 o Totem, era un poco más fácil? Bueno, era más difícil publicar de aquella en las revistas. Es más fácil publicar ahora, pero yo creo que las revistas era más fácil vivir de ellos y conseguir publicar en revistas, porque yo tenía una colaboración fija todos los meses que me sacaba casi como un sueldo en El Víbora. Estuve desde el año 92, 93 hasta que cerraron colaborando ahí. Entonces eso para mí era un ingreso puntual que tenía, más otras cosas de ilustración que hacía para otros sitios. En ese sentido, comercialmente hablando, sí, había más cosas para poder vivir de ello, pero también es verdad que era más difícil publicar en una revista. Ahora, como hay muchas autoediciones, cosas más pequeñas, no es tan difícil, creo, esta es mi opinión, tenéis que preguntar quizás a la chavalería, a la gente más joven, no es tan difícil publicar, porque yo veo muchas cosas publicadas, muy bien editadas. Hay montones de editoriales que hay por disueltas, unas más pequeñas, otras un poco más grandes. Otra cosa es que esas editoriales den adelantos, paguen y luego o te liquiden según se vendan los tebeos. Y posiblemente pues la mayoría de ellos, bueno, eso me consta, no venden mucho. Entonces, en ese sentido, si un chico ahora con 20 años quiere vivir de esto, igual en ese sentido lo tiene más complicado. Artísticamente no, porque ahora hay más sitios para publicar, incluso las autoediciones que veo a veces en algunos festivales, hasta que los propios chicos en las ediciones cojonudas, abren serigrafiadas, numeradas, etcétera. O sea, en ese sentido ha mejorado mucho la hostia. Y además que hay mucha más gente haciendo cosas, chicas incluidas, y con puntos de vista diferentes. O sea, como para lector y para artista son momentos mejores que nunca. Otra cosa es el tema económico, cómo poder vivir de esto. Pero esto pasa no solamente en el mundo del cómic. Hay que pensar que ahora hay una buena parte del tiempo se dedica a ocio y entretenimiento. Yo creo que más que nunca hay gente dedicándose a la música electrónica, la que se puede hacer en casa, la música una persona solo con un ordenador, sí, a los cómics, al diseño, etcétera. Hay montones de grupos más que nunca, montones de artistas más que nunca, pintando, grafiteros, hay de todo. Claro, cuanto más hay, pues más competencia tienes, más difícil para poder vivir de ello. Y una pregunta, ¿cómo ves tú el cómic nacional? ¿Lo ves ahora mejor que hace 10 años, por ejemplo, o 20 años? ¿O crees que... ya que tú vas a tantos festivales, conoces, porque te relacionas a nivel profesional con muchos compañeros, ¿crees que ha mejorado económicamente? ¿Se vende más? ¿Hay más lectores? Eso no lo puedo, no lo sé muy bien. Yo sé que hay autores como Paco Roca que venden mucho, pero eso es la excepción. Si Paco Roca, por ejemplo, vende de una tirada, por lo que oigo decir, eso lo podría confirmar o no, en 10.000 o 12.000, yo no vendo eso ni de coña de una tirada de cómics. Eso no lo vende aquí quitando él. Hablo de cómics independientes, no estoy hablando de Mortadelo, ni de Tintín, claro, ni de claro. Los superhéroes, que son un mundo además a mí se me escapa por completo. Uh-huh. Bueno, pues ojalá hubiera más, o luego hay otros que a lo mejor venden 5.000 o 3.000. Pero vamos, las ventas medias, por lo que he hablado con editores y con gente, la impresión que tengo es que son muy pocas, 200, 300, algunos ni eso. Y esto, por supuesto, no tiene que ver con la calidad de los cómics, simplemente con que tenga el interés de un público determinado. Y en este sentido, soy consciente también de que mi trabajo... bueno, por los contenidos, pues bueno, tampoco es que la gente vaya a hacer colas para comprarse tebeos de mascaradas dando por culo a niños, claro. ¿Crees que se toma más en serio el cómic fuera de nuestra frontera? O sea, que en el extranjero, tú que has sido reconocido en Italia y en distintos países, ¿tú crees que se toma más en serio? ¿Que aquí todavía vemos el cómic como un arte de segunda o para niños exclusivamente? Como bien ha dicho Mortadelo y Filemón, etcétera. Sí. Bueno, incluso a veces con gente ajena al mundo del cómic que ve los dibujos míos, infantil, bueno, el Quijote, ilustré un Quijote hace 3 años, en el año 16, cuando fue el aniversario de la segunda parte del Quijote, uh-huh. Y había gente que me decía, mi dibujo, la gente es la bestia, que un Quijote infantil. Yo no he ilustrado un Quijote infantil, he ilustrado el Quijote más violento y salvaje que se ha ilustrado nunca, que yo sepa. Claro. Otra cosa es, claro, que ven los dibujos de Quijote con un casco azul y un caballo de color rosa y se piensa que es para niños. No es para niños, tiene un toque cómic mi estilo gráfico, eso es verdad. Pero vamos, yo te invito a que busques ilustraciones del Quijote en el que se vea con la cara rota, sangrando, palizas, peleas, caballos con los ojos hinchados, la hostia, lo que cuentan en el Quijote. Si eso es infantil, porque hay que tener en cuenta que el Quijote no es un libro infantil. Ya no solo porque tenga cosas sobradillas, sino porque tampoco es un libro como para que lo lea un chaval de 5 años, porque tampoco lo iba a entender muy bien. A un adolescente, incluso hoy, que son más precoces, pues 12, 13 años, pues estupendo. Pero un niño de 5 años va a leer el Quijote, se va a aburrir como una ostra. Claro. Bueno, y también porque a la gente joven no le han contado que te va el Quijote. Uh-huh. Yo me harto de hacer unas entrevistas, pero da igual. Porque cuando el pregunto a un académico, se pone frunce el ceño, se pone en serio y te da bien ganas de no leer el Quijote, como que fuera un libro aburrido. El Quijote se escribió para hacer coñas y chanzas y para el pueblo, para que la gente lo leyera, los pocos que lo leían de aquella, porque la gente en España en el siglo XIX, 70% eran analfabetos, imagínate en el siglo XVII o XVI, muchos más. Claro. Y la gente conoce el Quijote por las adaptaciones que hacían los cómicos de la legua en los pueblos y en los discos que iban. Pero claro, el Quijote era un libro de humor y con mucha coña, pero es que desde el primer capítulo yo le decía a mi editor, joder, dice, cuidado, me decía Miguel Ángel, pues no es un libro gore. Digo, no será un libro gore, pero llevo apuntadas 6 ilustraciones, son todas de palizas, peleas y gente dándose latigazos. Y acabo de empezar. Claro, ¿por qué eso no lo cuentan? A veces con 15 años me dicen que Quijote es esto, me hubiera animado a leerlo, porque claro, me daban fragmentos que eran más coñazos, eran parlamentos seguidos y seguidos. Y veías las ilustraciones en blanco y negro, por muy buenas que fueran, muy bonitas, pues te da un poco de pereza. Claro, hasta aquí no he visto, pero hay muchas ilustraciones del Quijote muy sobradas, no las hay. Por ejemplo, me tomé la molestia escarbando un día de exproceso para buscar un capítulo ilustrado cuando Don Quijote está haciendo bolas, está Sancho Panza cagando. No encontré ni un solo dibujo de Sancho Panza cagando, ni uno solo. Hasta que uno de los que fijaron en el texto, Polus, me mandó una imagen, creo que era del siglo XIX, un grabado bastante vulgar además, con Sancho Panza cagando, con un chorizo saliendo de ahí. Bueno, ¿por qué los ilustradores no ilustran eso? Una cosa que me di cuenta es que muchos ilustradores que han ilustrado el Quijote no solo han leído, han cogido ilustraciones hechas y las han interpretado. Pero el Quijote tiene ahí a saco para ilustrarlo 1000 veces. De todo, ¿eh? Salen putas, hijas de puta, frises, la hostia es el libro. Pero no te lo cuentan así, te lo cuentan como que fueran libros para intelectuales. Y no es un libro para intelectuales, es el torrente de la época. Bueno, perdón, porque me roba un poco la vaina con el tema. De hecho, hablar de otra cosa. Te quería preguntar sobre por qué ibas a hacer la versión, por qué hiciste la versión del Quijote, y ya me la has respondido claramente y me parece genial. Me parece genial, sí, porque nos parecía muy curioso que escogieras una obra como El Quijote y también con tu estilo y con tus ideas, las que sueles expresar y las que sueles contar, cómo decidiste coger El Quijote, pero es verdad que lo has expresado claramente y que nos lo has dejado muy claro. Una preguntita, a ver, que te lo habrán hecho 1000000 de veces. ¿De dónde sacas las ideas tan retorcidas que nos cuentas? ¿Y qué buscas mostrando esto tan sórdido de las personas? ¿Qué buscas? ¿Qué escudriñas ahí? ¿Tienes algo claro de por qué te gusta o por qué te atrae tanto sacar esa parte? No, la verdad es que estas cosas, cuando me haces estas preguntas, me pongo a pensar en ellas, pero yo nunca he reflexionado sobre mi trabajo. Uh-huh. Sí, es cierto que yo siempre he manejado mucha información. Sí. Si coges mis TVOs, sobre todo publicados en el Víbora, Surfing on the Freeway, Robert Fresco, ahí se habla mucha tecnología, porque tenía mucha información, que una parte de ella, en aquella época que no había internet, yo la obtenía de los discos y las casetas underground que me compraba de música electrónica, que se metían panfletillos o cosas donde ellos se inspiraban para hacer los sonidos electrónicos o lo que fuera. Bueno, pues esa información que de aquella la conocía poca gente porque todavía internet estaba en pañales o no había empezado, claro, yo la sacaba en el libro y la gente flipaba, pero yo no me lo estaba inventando. Eso en cuanto a la información. En cuanto al tipo de personajes, las instituciones y las situaciones en las que los planteo, bueno, pues se me ocurren, no sé de dónde viene eso. La verdad es que ya te digo que yo nunca he reflexionado sobre mi trabajo. Yo soy bastante impulsivo, o sea, lo que me tiene por la cabeza lo estructuro de forma y lo saco. Nunca me he sentado, como me consta que hacen algunos dibujantes o guionistas, a ver qué cuento y a ver qué tal. No, a mí me viene, me sale. ¿Te has autocensurado alguna idea? ¿Alguna vez has dicho esto? No lo hago, bueno, tío. Cualquiera que conozca un poco mi obra se ha dado cuenta de que obviamente no. y me remito sobre todo a dos. A Total Overfuck, que son los 4 TVOs más sobrados que he hecho. Y lo más sobrado que he hecho hace poco, que hace ya 5 o 6 años, fue ilustrar los 120 años de Sodoma del Marqués de Sade. Uh-huh. Para que conozca esta obra, bueno, la película de Pasolini es magnífica, pero la película de Pasolini no es explícita. El Marqués de Sade sí es explícito y con los pudo permitir ser explícito. Y bueno, pues eso fue hacer un poco las secuencias sexuales, que de hecho el Marqués de Sade es un precedente de todas estas cosas. Claro. Y hay ilustraciones muy explícitas. Claro, alguien las vea y diga, son infantiles. Bueno, son infantiles, pues si son infantil, ver unas chavalas cagando en un crucifijo, pues entonces las llevan a los colegios y que se lo lean. Y ahí no he inventado nada, es lo que cuenta Sade, ¿eh? Que quede claro. Y por cierto, ese libro me gusta mucho, y eso no es incompatible, como ves, con ilustrar el Quijote, cuentos para niños, como he hecho el ilustre cuento de Oscar Wilde, o Adolfo Suárez de Cuenca, un conocido poeta pop. O sea, la gente se piensa que si hace Sade, tienes que hacer siempre Sade, ¿no? Yo hago Sade y me siento curiosidad por Sade. Pero yo no siento morbo con eso. Para mí es una cosa tan natural como ilustrar a Luis Alto de Cuenca o ilustrar al Quijote. Lo importante es hacerlo bien. Yo recuerdo una cita de Oscar Wilde, precisamente, que es uno de sus escritores favoritos, bien distinto al Marqués de Sade, por cierto, que decía que un artista nunca es morboso. El artista puede expresarlo todo. Bueno, pues simplemente yo expreso las cosas que me interesan y ya te digo que no creo que sea incompatible ilustrar el libro más sobra y salvaje de la historia con ilustrar a un cuento para niños del propio Oscar Wilde, como ha hecho que con el ilustre cuento. En Italia, en el 95, te censuraron la obra de Psicopatía Sessuali. ¿Qué opinas de los límites que pretende darle a la expresión artística y al humor que se ve ahora en los medios y que se hace con muchos autores y autoras? Bueno, pues yo estaba en contra de la censura, pero a raíz de que me censuran en Italia soy un acérrimo defensor de la censura, porque a mí me vino muy bien toda la poesía gratuita que se hizo. Gracias a eso fui conocido en Italia en 24 horas, cuando yo allí no era nadie. A mí la verdad es que me vino muy bien, y aprovecho cada entrevista, y luego voy a hacer ahora otra vez con vosotros, para agradecer a la Fiscalía de Cremona que se costara el pelo, porque el favor que me hizo no se lo pueden ni imaginar, se lo agradezco siempre, en España y en Italia. Bueno, no obstante, bromas aparte, obviamente no estoy a favor de la censura, porque en mi caso sí, ha sido una censura que me vino muy bien, pero en otros casos las censuras acaban con... Bueno, aquí mismo en España, la gente ya se ha olvidado de ello y nadie lo habla. Pero los años, primeros años 90, la editorial y revista Makoki publicaron un tebeo que se llama Gilet SS, que es una obra maestra del humor salvaje y súper sobrado, uh-huh. Fue denunciado y ese cómic está secuestrado, está prohibido en España, ¿eh? Hubo tres juicios, el primero... perdió Makoki, apeló Makoki, ganó Makoki, y el tercero perdieron definitivamente y se retiró de los kioscos. Ese cómic está prohibido hoy en España. Ese mismo TV lo publicó mi primer editor en Italia, el argentino Jorge Vaca, con la editorial Topolín, de forma un poco clandestina, pero fue intentaron también denunciar. Lo que pasa es que como fue clandestino, no había que imprenta ni nada, no lo consiguieron. Se lo consiguieron ya con Psicopatías Sexuales, que fue el segundo, y ahí sí, ahí hubo juicios y la hostia. Pero bueno, en el segundo caso, en el caso de Hitler SS, ha sido una censura chunga, porque ni les dio fama, ni se ha vendido el TVO, ni los autores, que es Guillemin, que es uno de los autores importantes del humor francés, pues incluso ha sido el director del Salón de Angoulême, me dijeron, alguna temporada y tal. Y cuando hablé con Jorge Vaca, me dijo, no, que lo publicara si quería, que no quería saber nada de ese TVO, que había tenido muchos problemas ya con él, tanto en Francia, como en Italia y como en España. Pero bueno, ese TVO, lo digo, está prohibido todavía en España. Joder. Y eso no fue gracioso. En mi caso lo cuento con gracia porque me vino bien, pero a Giles ese no. Makoki perdieron pasta, tuvieron movidas y muchos problemas. Y el TVO, que es, en mi opinión, una obra maestra del humor salvaje y pasado de rosca, sí. Pues no está accesible. Yo tengo, de hecho, yo tenía una copia de aquella que alguien la dejé y no la tengo, solo tengo una en italiano. Jo, macho. Toda la gente habla del jueves y tal, y además aprovecho para hacer una distinción. Sí. A mí no me censuraron por un motivo ideológico, me censuraron por un motivo ético y o estético. Y la mayor parte de las gente, estos casos de política que se reciben en España, no eran cuestión de ética ni de estética, era una cuestión ideológica. Es decir, tontos de Villarriba contra bobos de Villabajo. Y a mí eso me interesa menos, porque esto de que el tonto de Villarriba se pueda cagar en el bobo de Villabajo y el bobo de Villabajo no se pueda cagar en la puta madre de Villarriba, a mí no me parece bien. Claro. Pero estas expresiones para todos, para los tontos de Villarriba y para los bobos de Villabajo. Y ahí suscribo el concepto de libertad de expresión que acuñó brillantemente George Orwell, el escritor británico de 1964, El rebelión en la granja, cuando dijo que libertad de expresión es poder decir lo que la gente no quiere oír. Hay cosas que no quieren oír los tontos de Villarriba y otras que no quieren oír los bobos de Villabajo. Pero libertad de expresión es poder decirlo todos. Incluso yo, que no me considero ni uno ni el otro, poder decir vos esto y lo otro. Eso claro. Es libertad de expresión. Y mientras no se respete eso, no hay libertad de expresión. Y desde luego, les dejo eso bien claro, que a mí las diatribas de tonto Villarriba contra bobo de Villabajo no me interesan nada. Por mí como si se matan. ¿Nos puedes hacer alguna recomendación musical? ¿Algo que estés escuchando últimamente? Pues mira, sí, Además, es un grupo de los 80, de la época electrónica industrial, que los he recuperado hace poco y me han descargado unos discos nuevos que no tenía, que se llaman Autopsia. Pero bueno, os recomiendo, porque además los discos son muy variados y la base de ellos son orquestaciones, son samples y todo electrónico. Es muy bueno. Y es un concepto 100% artístico, sin una intención ideológica detrás. Es un grupo oscuro, que no son conocidos, ellos son anónimos, es un colectivo, y se dedican tanto al arte, a la música y al diseño gráfico. Todas sus CDs tienen los diseños muy cuidados en las portadas, los contenidos y todo. En teoría eran una gente de la antigua Yugoslavia, que fueron a vivir a Praga, donde residen ahora, en teoría. Pero no sé muy bien si son dos, tres, cinco o solamente una persona. Suena cómic tuyo, ¿eh? Bueno, tenías uno que era Chernobyl. Ay, que se me va. ¿Cómo se llamaba el grupo que te inventaste? Chernobyl. No, me he inventado tanto que sí, no me acuerdo. Sí. Pero lo tengo ahí en la punta de la lengua. Si no, lo busco y después lo digo en el vale. Programa. Y bueno, por supuesto, hay que decir Chernobyl. Sí, recomiendo siempre, que además unos amigos míos, el grupo español internacional, que ha influido muchísimos grupos de fuera, que son Esplendor Geométrico, dentro del rollito industrial electrónico, que es uno de los caras internacionales y aquí no han sido nunca suficientemente valorados. Uh-huh. Porque es de los pocos grupos españoles que no imitan a lo que hace de fuera, sino que además influyen a lo que se hace fuera. Tienen muchos admiradores, grupos como Autecre, Coi, otros tantos que han hecho versiones suyas y muy respetados fuera. Solo que aquí, bueno, pues salen poco en las revistas y es una pena. Pues son brillantes y aparte son buenos amigos. ¿Alguna película, serie o audiovisual que quieras recomendarnos que digas, es que últimamente esto lo he visto y me ha encantado? De las cosas recientes, ¿quieres decir? O que hayas visto últimamente, no hace falta que tenga que ser actual. Bueno, mi película favorita de todos los tiempos, algunos lo he dicho ya, es El Grupo Tapas de San Peckinpah, que no me cansaré de recomendarla. Y además es una película que inicia el rollo este de la cámara lenta, los montajes rápidos, es el precursor de todo esto, con lo que ha influido a gente como Tarantino y otros muchos. Probablemente esta película, que en la época era de mucha acción y era cojonante, hoy para la chavalería resulta aburrida. Pero para mí lo importante de Sam Peckinpah en general y de esta película en particular no es tanto la puesta en escena, que es muy brillante, en cuanto a la cámara lenta, el montaje rápido y breve y con muchos planos, etcétera, sino el punto de vista sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad, las revoluciones, etcétera. Para mí me interesa mucho Sam Peckinpah más por sus puntos de vista sobre los valores de la naturaleza humana, más que por la forma, que es lo que siempre impresiona a la gente, ¿no? Ah, pues joder, qué bueno este montaje, esta cámara lenta, que escenas tan cojonudas, sí, pero hay detrás mucha amiga y es lo más importante. Y también, pues recomiendo mi favorita de David Cronenberg, que mucha gente sabe que es uno de mis directores favoritos, que es Videodrome. Oh, Videodrome, sí, sí. Clásicos ahí. De recientes autores me gusta mucho Tarantino y sí. También voy a recomendar una que es de... no me acuerdo el nombre del director ahora, se llama Blue Ruin, me gustó mucho. Es una película pequeña que más tiene claras referencias a Peckinpah y otros autores de los 70, pero hecha ahora con actores muy buenos. Me la recomiendo Bruja de Eso precisamente, un buen amigo mío, y me gustó. Luego hizo otro que se llama Green Room, que es una historia de una discoteca, hay unos punks tocando y llegan unos nazis, los encierran todos ahí y están como bloqueados, también muy interesante. Jeremy Saulnier, Blue Ruin y Green Room. Ruina azul y habitación verde, que me imagino que esto lo traduzco literalmente, pero debe tener otro significado en inglés, lógicamente. ¿Y un libro que estés leyendo, que te guste? Pues sí, estoy leyendo por segunda vez Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, absolutamente brillante, y cada vez que lo leo flipo más con toda la información que me tira ahí. ¿Nos puedes contar algo de lo que estás trabajando ahora? ¿Próximo proyecto pues, que tienes entre manos? Ahora mismo, cuando me llamasteis, estaba dibujando ya por fin, pues la tenía escrita hace ya casi 2 años, el guión, una nueva novela gráfica que se llama Safari, y estoy dibujándola ya. Llevo ya unas 50 páginas a lápiz. Pues, como lo escribo siempre, cuando es un guión largo, como si fuera un guión de cine, me imagino que esto me ocupará unas entre 100 y 200 páginas. Y queríamos recordar a nuestro público que acabas de publicar el integral o tomo recopilatorio que engloba tu obra más famosa, Brian the Brain. ¿De dónde surge este personaje? O danos una pinceladita de esta obra, que tan famoso te ha hecho, porque es tu obra más importante, la que más te ha consagrado. Y mi personaje más popular y la que más premios ha recibido, eso es la verdad. Uh-huh. Pues la primera vez que aparece el personaje Brian the Brain sale en una serie que yo hice para niños, no contra los niños, donde no se mataba a ningún niño ni se le violaba, que se llamaba Días Felices, que se publicó en el suplemento dominical del diario 16. Gente menuda. sí, eso es, el 91, así, el primero de los 90, yo todavía no había estado publicado en el Víbora. Y hay uno de los capítulos en el que los dos personajes, que eran dos hermanos, que tenían un problema electrónico y su padre era astronauta, llegan, hablan de la clase, que ha venido un niño o no sé qué, especial y tal, y ay, pues eso, os presento al niño más inteligente de la clase. Y en la última viñeta aparece Brian DeBrain, que es un niño que tiene el cerebro por fuera. Uh-huh. Y en ese momento era solamente este personaje como una pequeña parte de esta historieta, porque no salía más en toda la serie. Y pasado el tiempo me encargan una serie, un personaje para la revista Crazy Comics, que era de crítica, Tino Reguera, que era el redactor jefe de aquella de esa revista, uh-huh. Y rescato este personaje a raíz de, mucha gente lo pregunta y lo cuento, de dónde viene el nombre de Brian DeBrain. El nombre de Brian DeBrain lo saqué del título de un capítulo de la serie de ciencia ficción Espacio 1999 con Martin Landau. Esta serie había ocurrido una catástrofe y la Luna se había separado de la Tierra, y había una base de científicos en la Luna que va navegando por el espacio y se van encontrando, pues es un poco tipo Star Trek, pero con otro rollo, pero similar. Y en lugar de ser una nave, pues es la Luna la que va viajando por el espacio. Y en uno de los capítulos se llamaba Brian DeBrain, y era un ordenador, un computador malo, que mataba a la gente. Y de ahí saqué el nombre, pues es un juego de palabras. Brian DeBrain en inglés es un juego de palabras. Y bueno, me pareció bonito, por lo del cerebro para el niño, y lo saqué de ahí el título. La verdad que la historia de Brian DeBrain es durita, no es para nada suave. El personaje sufre bastante, tiene bastantes pérdidas, se ve bastante lo que es la soledad de las personas, las que sufrimos todos, y bastante desasosiego. ¿Por qué ese maltratar tanto emocionalmente al personaje? No sé, es una cosa que nos gusta mucho de tu estilo, ¿no? Que con esa línea clara, esos colores tan bonitos, esa limpieza, muestras unas historias bastante crudas. Ese contraste yo creo que te hace tan único y tan genial, tío. Pues fíjate, ese contraste nunca fue buscado. Yo empecé a pensar en ello a raíz de que me lo decía la gente. Yo no era consciente de ello. Yo era consciente de que mi dibujo era muy amable y que los contenidos eran, aunque los contenidos eran pasados de rosca, sí, obviamente, pues yo además me los tomaba a broma. Pero no era consciente de la mezcla esa. ¿Ves? Lo que decía un poco antes, que yo dibujo lo que se me va ocurriendo y no reflexiono sobre ello. Ahora, a medida que ha pasado el tiempo, ya son muchos años, pues de forma profesional empecé a cobrar por mis primeros dibujos en el año 85, creo, la de la Crónica de León, como decía antes. Pues fíjate, son 30 años o más, 30 años, casi 40, de forma profesional, y hasta que no fueron pasando años, yo no empecé a ser consciente de que mi dibujo tenía una apariencia muy amable y muy suave, y que los contenidos eran muy duros, pero yo no era consciente de que lo estaba haciendo así, me salía así. Entonces, gracias a las opiniones de las personas, los críticos, los lectores, que lo van diciendo, yo he empezado a pensar en que los lectores cómo ven mi trabajo, porque yo no reflexiono sobre ello, como dije hace un momento. Tú tienes ya una fama y un reconocimiento a nivel internacional. ¿Has tenido que compaginar este trabajo como artista con otros trabajos para poder sobrevivir? No, te pregunto esto ahora, porque tengo muchos conocidos que son dibujantes de cómics, son muy buenos, tienen muy buenas obras, pero están los pobres, pues, tratando de sobrevivir en este mundo tan difícil. Todos sabemos que la crisis afecta a todos, pero es verdad que está muy mal valorado, entonces, y muy mal pagado. Te pagan según ventas. Si vendes mucho, pues claro que Paco Roca te da unos royalties altos porque vende mucho, y uno que tiene unas ventas bajas te da royalties bajos. En todo caso, yo sí he sido afortunado. También pillé otra época, la de las revistas, colaboré muchas y me pagaban siempre. Y además en los 90, pues no solo en las revistas de cómics, sino además también era la moda. Yo estuve de moda también por la compañía Subterfuge, que hice muchos dibujos para ellos y se habló mucho de mí en aquel momento. Hice muchas portadas de discos para Subterfuge, carteles, y prácticamente en todas, en casi todas las revistas de tendencias de la época, Maxim, Primera Línea, etcétera, pues de vez en cuando me pedían ilustraciones, y de aquella las pagaban bien, además. Claro. Claro, todo eso ha cambiado porque Internet acaba con todo lo digital. Entonces, claro, allá en las revistas prácticamente no quedan. Si cuido que en ilustración pagan muy poco, no pagan, etcétera. Entonces, bueno, yo de aquella época, entre el Víbora, o Zona 84 primero, luego el Víbora, o Makoki, y lo que hacía tal libro de León, la Crónica de León, las series, Cable Black, que no es tira continua, y Crimen Europeo, que eran tiras de Funny Animals, pues prácticamente yo vivía cómodamente, sin lujos ni nada, de los cómics. En los 90, a eso añadía los ingresos extra que yo tenía por la ilustración. Ahora, como ya no tengo todo eso, pues vivo un poco de los cómics, de ilustración mucho, de vender algún original de vez en cuando, a dar algún taller de cómics, lo he diversificado un poco. De momento hasta hoy tengo suerte, toco madera, de que he podido vivir esto. Nunca he trabajado nada que no sea dibujar, jamás. Voy a cumplir casi 60 años que voy a cumplir y tengo que trabajar en algo que no he trabajado en mi vida, lo tengo crudo. Genial. Pues te agradecemos mucho el tiempo que nos has regalado, Miguel Ángel. Estaríamos contigo hablando horas. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado. Gracias a vosotras, cucarachas. Ha sido un placer estar con vosotras esta noche. Buenas noches. Venga, un abrazo, buenas noches. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya desde antiguo tenemos marcada la importancia del Verbo, de la palabra, del contar historias y de la luz. ¿Acaso no llamamos dar a luz al momento inicial de nuestras vidas? Del ver, de las imágenes y del percibir el movimiento. Pero tardamos siglos en poder unir de forma explícita estas dos cualidades divinas para poder contar historias a través de la luz en movimiento gracias al cine. Ya antes había jugado con ilusiones ópticas, algunas tan simples como atravesar con un hilo un cartón que tenía un pájaro por un lado y una jaula por otro, de modo que al hacerlo girar, ambas se fusionaban en una y el pájaro quedaba dentro de la jaula. Panoramas, dioramas, sombras chinescas, taumatropos, zootropos, linternas mágicas, pequeños trucos para hacer ver lo que quieto no se movía, a la luz y carencias de la visión humana. Todos estos ingenios coincidieron en el siglo XIX con el sistema de cámara oscura y el daguerotipo, que en 1893 permitió fijar una imagen en soporte de cobre en tan solo media hora. Estaban haciendo la fotografía y el siguiente paso no tardaría en llegar. Como tantas otras cosas, fue cuestión de una apuesta en la que Leland Stanford quería demostrar que un caballo al galope durante unos instantes tenía las cuatro patas en el aire. Tras 6 años de trabajo mejorando la velocidad de captura y usando 12 cámaras que disparaban cuando el caballo pasaba por delante y rompía un hilo, se consiguió la primera cronofotografía en 1878, dando pie al estudio del movimiento a partir de imágenes fotográficas. 4 años después, un nuevo artefacto, el fusil fotográfico o cronofotógrafo, permitía realizar varias fotografías a una velocidad mayor en menor tiempo. Como cabía esperar, era una cuestión de tiempo que el avance tecnológico permitiera tomar más fotos en un instante más reducido. Cosa que sí consiguió en 1885, cuando Kodak, compañía de George Eastman, sacó un nuevo soporte en papel, en lugar de discos de vidrio, que trajo el problema de mantenerlo fijo mientras se exponía a la luz. De nuevo, la solución a este problema, la rueda de Ginebra, un mecanismo que hacía que el papel girara a saltos y no de forma continua, hizo avanzar en la dirección. Divertido y genio empresarial Edison vio potencial en el invento y aportó mejoras importantes como el que sería típico perforado de las tiras de celuloide para hacerlas enrollables y manejables con ruedas dentadas, cosa que adaptó de su telégrafo automático, patentando el kinetógrafo en 1891, que ya usaba la típica película de 31 milímetros y que podríamos definir como la primera cámara de cine. También inventó el kinetoscopio, lo que vendría a ser un rudimentario proyector con ciertas limitaciones. Pero el cine no nace hasta que los hermanos Lumière tienen la idea simple pero genial de combinar estos elementos, mejorando aspectos como el sistema de arrastre intermitente y el sistema de obturación, creando el cinematógrafo que permitía grabar y proyectar imágenes en movimiento usando películas de 35 milímetros a una loca velocidad de 16 imágenes por segundo. Pero no fue esta la idea genial. La idea genial fue la de crear proyecciones públicas en teatros y cobrar por ello. Crear una industria del entretenimiento como nunca se había conocido. Fusionar luz y verbo. El 28 de diciembre de 1895 hicieron su primera proyección con público de pago. El resto es historia. Historia del cine. Hoy tenemos con nosotras en Las Cucarachas del Baño a Raquel Manchado, autora de Borracha, Comadre, Cómo reírse de una mujer gorda y Víbora. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida de nuevo. Te tenemos aquí porque nos pareció súper interesante el proyecto que tienes con la editorial Antorcha. Antorcha Ediciones, sí. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste con este proyecto? Pues empecé... surgió de la necesidad de hacer algo, bueno, aparte tenía ganas de hacer fanzines, pero en este caso surgió de la necesidad de hacer algo con, con el archivo que estaba haciéndome, la colección de que estaba al final acumulando de postales antiguas de humor, postales ilustradas, ¿no? Estas postales que antes estaban en todas partes, bueno, yo los considero como memes de antes de internet, porque eran los virales, ¿no? Y estaban pues en los kioscos, en las estaciones, viajaban de un lado a otro, y empecé a acumularlas porque me gustaban desde el punto de vista gráfico, porque son ilustraciones súper chulas, pero al mismo tiempo, observándolas podías ver cómo funcionaban para naturalizar pues misoginia, machismo, heteronorma y un montón de cosas. Y entonces empecé a hacer, dije, bueno, pues voy a hacer un fanzine sobre estas que tengo de las gordas, de chistes muy malos metiéndose con mujeres gordas solo porque son gordas. Y entonces ahí surgió el fanzine de Cómo reírse de una mujer gorda, que es un manual práctico de gordofobia y misoginia en el humor gráfico. Y está escrito de tal forma como para explicar cómo hacer ese tipo de chistes tan malos, simplemente funcionan para señalar quién es la mujer incorrecta y pues eso, para enseñarnos cómo tiene que ser una mujer, cómo no tiene que serlo, y que aprendamos a temer, a tener miedo de ser incorrectas, porque si no, pues se reirán de nosotras como nos reímos de estos chistes, ¿no? La mayoría de la gente se reía de esto sin analizarlo y ver pues lo que estaba haciendo realmente. ¿Recomiendas la autoedición como medio para sacar tus proyectos? ¿Te parece que es una buena forma de sacar tus proyectos? Es que es la mejor, porque no tienes que negociar con nadie, no tienes que discutir con nadie. Tú tienes una idea y esa idea la llevas a cabo. No tienes que vendérsela a nadie, normalmente los editores pues te intentan convencer, te aportan sus ideas. En este caso es libertad total. Tú lo haces, tú lo maquetas, tú hablas con las imprentas, intentas conseguir el mejor precio y luego te quedas en los porcentajes, o sea, le quitas los costes y el resto es todo para ti. O sea, explícame que hay algo mejor que esto. Bueno, si quieres ser novelista, pues está muy bien que te lo saque una editorial porque tiene más medios de distribución. Pero si tú tienes capacidad de distribuir, que yo qué sé, que también está por internet, puedes vender, por correo puedes mandarlas a muchos sitios. La autoedición es lo mejor. Punto. Vemos que recopilas imágenes, que tienes como un archivo. ¿Cuáles son las imágenes más bestias que tienes? Buah, pues... De hecho, las cosas que tengo editadas, mucha gente le sorprende, ¿no? ¿Qué bestia es esto? Pero las más fuertes todavía no las he editado, todavía están esperando a salir en su libro. Por ejemplo, en Comadres, la demonización de la mujer, de la amistad entre mujeres, salen muchas viñetas que son mujeres pegándose de hostias como si fuera algo súper ridículo, ¿no? Siempre dibujan ahí unos hombres al fondo riéndose, ¿no? Como si fuera algo súper ridículo ver las subalternas peleando entre ellas. Pero el que estoy preparando, que es el de Calladita estás más guapa, o ya veremos si se llama así o se llamará Cállate mujer, es la gran colección de chistes que consisten simplemente en el mandato de silencio. O sea, en mandar a callar a las mujeres. Entonces, hay imágenes de mujeres con candados en la boca, los labios cosidos, bozales, mordazas, una mano masculina con unas tijeras que le corta la lengua, lenguas clavadas con un clavo a un poste o a la mesa, no sé, barbaridades. Hay hasta una que sale un hombre sentándose en la cabeza de una mujer para callarla. También hay, bueno, puñetazos, ¿no? O sea, maneras de callar a una mujer con puñetazos. Y eso era humor, que estaba totalmente naturalizado y que a veces si era muy cruel, la manera de justificarlo es que, ah, es que se trata de la suegra. Ah, vale, entonces sí. Entonces es normal que quieras coserle los labios, cortarle la lengua con unas tijeras o con un... En fin, todo eso. Pero esas sí, son muy bestias. Y también tengo de feminicidios, chistes de feminicidios que pasaban por algo como muy natural, que estaban, en, ya te digo, que eran las postales que estaban en todas partes. Hay una que es un hombre estrangulando a su mujer y luego sale en el cementerio diciendo paz por fin. Hay muchas de paz por fin, de mujeres amordazadas o mujeres estranguladas o mujeres colgadas, de ahorcadas y paz por fin. Y eso era humor. Qué fuerte. Entonces necesitaba señalar esto y también mirar cómo hemos naturalizado cosas que bueno, que igual hay que desnaturalizar. ¿Dónde las consigue? ¿De dónde va este trabajo de archivo? ¿Dónde puedes conseguir este tipo de imágenes? Pues mira, voy a Rastros, voy a Almonedas, a anticuarios, esos de papel. Hay algunas ferias en Madrid y hacen cada año, cada dos años, la feria de papel antiguo. Y luego, sobre todo, las consigo por internet, en las webs de coleccionismo. Hay una que se llama delcampe.net, que ahí hay cosas increíbles. Funciona por subasta, consigues cosas... Bueno, es maravillosa. Ahí lo tienes todo. Y allí me envaso yo pues una horita al día, seguramente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la editorial y la colección? Pues con la colección empezó antes, que fue también por placer, porque yo ya coleccionaba cositas de misoginia, libros así misóginos, que los pillaba porque me parecían muy divertidos, de lo absurdos que eran, pero luego también tienen ahí su... En fin, que me parecía interesante tenerlos. Empecé a conseguir algunas postales en los Rastros y eso fue en el 2017, fue cuando vi que tenía material suficiente como para sacar Cómo reírse a una mujer gorda. Uh-huh. Y luego ya ahí ya, cuando tuve mi primer fanzine en la mano, ya fue como empecé a coleccionar más y a conseguir más. Y algunas se pueden conseguir gratis en internet, porque hay coleccionistas muy generosos, uh-huh, que las escanean a gran resolución y las suben a sus blogs. O sea, que no hace falta comprarlas también, o sea, las puedes conseguir en internet. ¿Qué tal las ventas? Que me ha surgido la pregunta. ¿Qué tal las ventas? ¿Te ves que funciona? ¿Se paga el gasto que haces? Sí, yo creo que sí. A ver, porque al final pues le sacas el porcentaje, ¿no? La impresión digital cada vez es más barata. Y yo, aunque no tengo dinero para hacer promo ni para hacer promoción, y tampoco tengo dinero, y aunque lo tuviera, para regalar a influencers, que eso también mucha gente dice, pues regálale un libro a fulanita, que si te sacan Instagram, pues vas a vender un montón. O sea, me he negado a hacer eso, sí. Aún así el boca a boca funciona. Y sobre todo con Comadres, o sea, ha sido un libro que las amigas se regalaban entre sí, que ha habido mucha gente que se compraba el suyo y luego me compraba otro para su amiga. Entonces sí que ha habido un boca a boca. Y luego también en las redes sociales, en Instagram voy subiendo muchas imágenes de este tipo. Hago stories sobre estas cosas y bueno, y engancha. Y entonces al final pues sí, se están vendiendo. Gráficamente nos parece una pasada, nos parece una joya. Tenemos aquí por aquí las cucarachas ululando. A ver, ¿qué nos van a preguntar las cucarachas? Bueno, pues teníamos un par de preguntitas. A ver, la primera es... ¿Cómo descubriste, cómo fue tu primer contacto con las caricaturas? ¿Cómo las descubriste por primera vez? Pues desde cría, porque siempre me ha gustado el cómic. De hecho, yo estudié ilustración, o sea, yo quería dibujar cómics, era mi vocación. Al final, pues mira, no lo he hecho todavía, bueno, algunas cosas he hecho, pero bueno, siempre me han gustado las caricaturas, siempre tuve... Yo soy hermana mayor, entonces yo nunca pude disfrutar de los cómics del hermano o la hermana mayor, que siempre mola mucho porque te adelanta mucho, ¿no? Pero te lo facilita mucho. Pero yo tuve un tío joven que cada vez que iba a ver a mi abuela, pues me entraba en la habitación de mi tito y ahí estaban todos los, pues todas las revistas de cómics y algunas pues no eran en absoluto para niñas ni para niños, para menores en general, pero bueno, sí, pero ahí empezó. Y luego ya pues a dibujar. Yo dibujaba, imitaba a Escobar y, y todos empezamos así, ¿no? Como Montaero, Filemón, Cipizape y todo eso. Sí, por ejemplo, mis padres tenían Corto Maltés, a mí me encantaba Corto Maltés y yo también dibujo un poquito más de forma para divertirme, pero yo siempre copiaba Corto Maltés y es verdad que yo también soy hermano mayor y es eso. Si no tuviéramos ese primo que tiene los cómics o... no podríamos, pero yo me refería más concretamente a estas caricaturas horroríficas. ¿Cómo las descubriste por primera vez? ¿En qué momento viste, ostras, que esto es material, que puedo sacar de este horror, yo puedo utilizarlo para algo bueno? Yo creo que las hemos visto todos. Si encontrabas una codorniz o incluso en víboras antiguas, siempre habían como chistes así un poco misóginos o racistas o homófobos, siempre han estado. Ese tipo de... Y luego ya pues las ves... A ver, las hemos visto siempre. Otra cosa es cuando aprendemos a darnos cuenta de que las estamos viendo. Porque está tan naturalizado. Los chistes de suegras, ¿no? De que, pues claro, como es la suegra, pues pasa por desapercibido que el chiste consiste en que, le ha pegado un portazo en la cabeza, o la ha ahorcado, o la ha empujado del coche. Siempre ha habido ese tipo de chistes. Pero estaban tan naturalizados que, aunque lo llevamos toda la vida viéndolos, aquí la cosa es aprender a ver por primera vez lo siempre he visto, que eso es en lo que consiste también mi proyecto con Antorcha Ediciones, enseñarnos o ayudar a que la gente, todos podamos ver lo que siempre hemos visto, pero verlo con ojos nuevos, con ojos críticos y desnaturalizar cosas y saber que de ahí viene todo. Justo ahora de eso va la siguiente pregunta, ¿en qué crees que ha evolucionado? Antes lo comentábamos ahí tomándonos el café, que eso eran los memes de la antigüedad, ¿no? ¿Y en qué crees tú, claro, que esto sería un poco eso? Es decir, las caricaturas estas que nos muestras, el humor, ¿sería un poco...? ¿Ha sido solamente como los memes o también ha influido en otras cosas? ¿Como los memes, has dicho? Sí. Ah, bueno, yo creo que ha influido en todo. O sea, ya te digo que al ser cosas que están tan naturalizadas, nos han influido y subconscientemente están ahí. O sea, nos han inoculado un montón de ideas. O sea, era de una manera como muy inocente, que es mediante el humor gráfico, pues nos estaban adoctrinando, nos estaban señalando que si un chico era más bajito que una chica, era un ridículo y un calzonazos, ¿no? Entonces, siempre esos chistes en los que ponían a la mujer alta y el hombre bajito, que eran chistes realmente de heteronorma, simplemente el gag consistía en romper la silueta heterosexual hegemónica, nosotros inferíamos de esa misma silueta pues que ese hombre estaba de disgusto, que la mujer era una mandona, que la mujer era mala porque le estaba mangoneando, y únicamente estábamos viendo estatura, una diferencia de estatura. De ahí se infiere todo lo demás, o sea que toda esa educación, toda esa lógica y toda esa ideología está en nuestra psique, o sea, la cultura, yo lo que lo llamo la violencia simbólica, que es la violencia invisible, que nos va señalando cosas y nos va haciendo que la naturalicemos y no nos demos cuenta de que la sabemos o que pensamos bajo esos cauces. Entonces estamos, ya te digo, yo siempre digo que nuestra psique es un sumidero, un basurero y que hay que empezar a tirar mierda, ¿no? Pero también mirar a la cara esa mierda y decir, joder, esto me ha enseñado y incluso ha determinado quién soy, la gente a la que yo me he acercado, cómo creo que me gusta la gente, por ejemplo. Me gustan las chicas más bajitas que yo, pero es mi gusto personal. Uy, qué casualidad, ¿no? Que sea tu gusto personal. No hay una heteronorma, no hay todo un sistema que te enseña a ti, hombre heterosexual, que las mujeres más altas que tú te hacen sentir incómodo por algo. No, me gustan más bajitas porque yo soy así de original. Bueno, pues todo esto está ahí. Entonces está bien empezar a desvelarlo, ¿no? Y a pararnos a pensar. Pues muchísimas gracias. Ahí estaban las preguntas de las cucarachas. Las cucarachas somos todas. ¿Nos puedes decir dónde podemos encontrar tu trabajo, Raquel? Pues mi trabajo lo podéis conseguir, me lo podéis comprar a mí directamente, podéis escribirme a antorchaediciones@gmail.com o también podéis escribirme pues por las redes sociales en el Instagram antorcha. Son dos antorcha, la última A de la primera antorcha es la primera A de la segunda antorcha. Antorcha. Bueno, en fin, no encontré un nick mejor. Y allí voy subiendo cosas y voy pues informando de novedades también en Antorcha Ediciones en Facebook. Y luego tengo en Big Cartel una tienda online que, bueno, se quedan un poquito de porcentaje. Es muy cómodo comprarlo por allí, pero bueno, que también me lo puedes comprar a mí directamente. Y luego también distribuyo en algunas tiendas de Madrid como Traficantes, La Integral, Librería de Mujeres. O sea, algunas pequeñas tiendas sí que son amigas de Antorcha Ediciones. Porque no me cobran mucho porcentaje. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y un placer. Nada, un abrazo. Siempre tienes tu casa aquí en Radio Vallecas. Qué bien, gracias. Venga, hasta luego. Para despedirnos, recordaros que emitimos los miércoles de 10 a 11 de la noche en streaming a través de radiovallecas.org con K de kilo y en la 107.5 de la FM. También nos tenéis en iVoox y en Spotify. Os dejamos con una canción que nos viene al pelo y que por lo que sabemos vamos a tener a su autor la semana que viene en nuestro nido, Daniel Higiénico y el cuartet de la Baño Band con El Hombre Cucaracha. Un abrazo, bicho. Encima de mi pantalón, encima de mi pantalón. El Capitán América ha comprado medio mundo para pasar el verano. Superman se inyecta kriptonita por ahí. La pequeña Heidi me ha invitado a pegar un polvo en el lavabo. Mientras pasan volando los calzoncillos de Tintín, y yo le he dicho que sí, y yo le he dicho que sí. Se equivocó. Todo no es ciencia ficción. Con el poder de flipar.